11 de la mañana, 2 minutos. Nos metemos, mirá qué rápido, en la última hora de este mañanero de jueves y tenemos la presencia de un invitado en nuestro programa. Él es Javier Almirón, artista plástico de la ciudad de Mar del Plata, quien comenzó hace algún tiempo con un proyecto, con una idea conocida con el nombre de Atrapa Sueños, que nos decía, él recién comenzó como una idea propia de los artistas y se está transformando en una especie de, no sé cómo llamarlo, una revolución de color en el puerto de Mar del Plata, más específicamente en el barrio de Villa Lourdes. Y vamos a charlar con Javier acerca de esta iniciativa que es Atrapa Sueños. Javier, bienvenido, gracias Muchas por acompañarnos. ¿Cómo estás? Buenos días, gracias por la invitación. ¿Todo bien? Todo bien. Tomando un matecito. Tomando calentito. Mate, claro, fundamental. El mate, bueno, si uno anda por el barrio del puerto, más específicamente ahí en la zona de Villa Lourdes, no le queda otra más que ver. Exacto. Estos murales que deben llamar mucho la atención, pero esto, nos decía recién, se inició este proyecto que es Atrapa Sueños como algo que vos lo pensabas de otro lugar. Se inició como un dibujo, una ilustración que venía laburando ideas. Y surgió este personaje, surgió el nombre, y de repente yo necesité que esté acompañado de un texto, y yo soy malísimo para escribir. Acudí a Fede Giorgini, un amigo, filósofo. Entonces, sí. Nada más y si nada. Si vos lo ves, sí, gran filósofo. No le das. Este señor no tiene pinta. No tiene pinta. Pero sí, es un gran pensador contemporáneo. Increíble. Federico Giorgini, gran amigo, le mandamos un saludo. Y bueno, empezamos a elaborar la idea juntos. Este personaje, yo primero lo planteé como que cumpla sueños. Fede le dio una vueltita de tuerca para que no cumpla sueños, sino que te muestre el camino para cumplir esos sueños o para las metas que tengas. La idea son 5 murales. Uh-huh. La idea inicial, era, nos contaba recién, una publicación para hacer en redes sociales. Sí, claro, exactamente. Yo necesitaba un texto como para publicar en Facebook, uh-huh, para que vaya acompañado, para acompañe la imagen de lo que subo generalmente en las redes sociales y de los laburos que hago. Uh-huh. Después, hablando con amigos, es como que la idea se fue gestando de a poquito, ¿no? Es como que se fue armando. Yo en el barrio ya tenía paredes cedidas de por sí. Siempre soy curioso, o sea, voy por la calle y voy viendo paredes. Es algo que no lo puedo evitar, exacto. Sí, sí. Y de repente dije, bueno, voy a preguntar. Y empecé a preguntar. Mati, mi vecino de la esquina, nos cedió la primer pared. Después seguí por la 506, que es una escuela ahí cerca de mi casa, en esa cuadra, en Juramento y Guananí. Es una cuadra donde hay 4 instituciones escolares, que está la 506 de Educación Especial, la 8, la de Formación Profesional número 4, el Jardín, y después está la Sociedad de Fomento. Uh-huh. Entonces me parecía que una vez que ya había cerrado la idea de hacer un cuento, entre comillas, habíamos dicho al principio, empecé como a formar ese recorrido. Después dijimos, bueno, no va a ser un cuento porque no necesariamente tiene que tener un orden. Claro. Entonces ya lo cerramos como un relato urbano. Y una vez que estaban las paredes, estaba la idea, yo no aguanté más y empecé a pintar con el apoyo de la gente del barrio. Siempre se copa, se brinda, está bien predispuesto como para a este tipo de cosas. El tema era ir, golpear la puerta. ¿Qué tal, señora? Mire, estoy haciendo un proyecto. Bueno, fue y me acompañó un par de golpeadas. Es un proyecto que une el arte con la literatura, que va a ser un relato, que va a tener un recorrido, que es para los chicos, que es para la gente del barrio. ¿Llevabas ya los dibujos tipo impresos como para...? No, nada. O sea, les dejé una tarjetita mía como para que chusmeen en el Facebook, claro, a ver lo que hago, pero me acuerdo que una de las señoras al principio fue como que me miraba raro, pero el hijo de atrás, que ni siquiera vivía ahí, miraba así como pipiando, hasta que se levantó y dijo, no, ma, déjalo que haga lo que quiera. Ya, o sea, como que la idea le había cerrado. Así que bueno, nada, empezamos a laburar y O sea, son cinco murales. Son cinco murales. ¿Cuántos están realizados? ¿En qué estado de avance están los demás? ¿Hay una línea que conecta a esos cinco? Sí, en dos cuadras, que sería, si vas por Juramento, doblás en Guanani. Todo caminando tiene que ser, porque si lo haces es contramano. Claro. Doblás en Guanani y después en Alejandro Con, en dos cuadras, tenés tres murales. El primero habla, o sea, este relato lo que tiene un texto que habla sobre la situación y se cierra con una frase o con una palabra que englobaría todo, ¿no? El primero es Movimiento Eterno, entonces lo que sugiere este personaje Atrapasueños es que si querés cumplir tus sueños, te moviéndote eternamente y así vas a llegar. El siguiente es Tenacidad, que ese es el que hice en a mitad de cuadra después del primer mural, que bueno, tenacidad, o sea que tenés que ponerte pillo, ¿no? Sería la traducción en términos criollos de tenacidad, claro. ponete pillo. Y después el siguiente, que este lo terminé ayer en la Sociedad de Fomento, habla de un proceso que es sobre el trabajo, convicción y perseverancia. Se vienen dos murales más. Supongo que lo estaré empezando el fin de semana. Y bueno, los textos los voy a dejar que sean una incógnita para que lo vayan a visitar. Uh-huh. Y esos van a estar ahí también, digo, muy cerquita. A una cuadra de la... O sea, en una esquina está el último mural en la Sociedad de Fomento. Haces una cuadrita más, que es Ortiz de Zárate y Alejandro Korn. Claro. Y está el otro. Vi otra pared que estaría buena que... La voy a ir a pedir. Porque está mejor que el otro. O sea... La siguiente pared que tengo cedida queda a dos cuadras y la que vi en estos días, que en realidad la vi siempre, pero digo, bueno, ya fue, la voy a pedir. Queda justo a la vueltita y queda enfrente de la plaza también. Hay justo una plaza, o sea, están las escuelas y la plaza. Uh-huh. Es un lugar ideal para que se pueda ver. Y me imagino que, los que ya hiciste, el impacto que esto debe estar generando obviamente en el barrio, digamos, sirve mucho más como para la hora de ir, y incluso gente que debe tener ganas de acercarse y ceder la pared al ver lo que se está generando en el barrio. El barrio está full, o sea, al principio, nada, la gente por ahí miraba desde lejos, claro. Ni sabía lo que era, empezó a preguntar, empezó a acercarse. Lo más loco fue cuando empecé a hacer el segundo, o ya el primero, porque ya había hecho un mural que presentaba al personaje, que no tiene ningún texto, pero lo presenta el personaje que está abriendo, que es, bueno, se ve en mi foto de perfil. Ajá, de Facebook. Lo loco fue cuando la gente decía, estás haciendo otro Atrapasueños. O sea, no, estás haciendo otro bicharraco, otro pájaro, otro dibujo, es claro. Como estás haciendo otro Atrapasueños. ¿Cuál es la frase que viene ahora? Es como que la gente se empezó a interiorizar un poco más con esta movida y me encanta. Claro, es interesante porque además entre los dos han creado el personaje, vos lo dibujás, pero el otro, digamos, exacto, le pone un poco le dio la personalidad, claro. La personalidad. Che, ¿y tenés ganas de seguir pintando por el barrio o por otras zonas? Mirá, yo tengo programado un viaje. Yo el año pasado estuve en corto, y mando un saludo para Juliana y Samuel, que están escuchando desde Lima, la radio. Sí, nos están escuchando en Lima, exacto, Perú. Mandamos un gran abrazo a hermanas y hermanas de Perú, claro que el sí. El año pasado estuve ahí y estuve laburando con esto. Fue el primer... Yo renuncié el año pasado al laburo y empecé a viajar y a hacer esto. No, empecé a confiar un poquito más en lo que hacía. Yo tengo programado un viaje para ahora a mediados de abril y la idea es moverlo para allá. O sea, mover este personaje... Se puede hacer un cuento, un relato en cada lugar, con las experiencias de la gente de ahí. Será ir y conectar con el lugar, o ir y trabajar con gente de allá también. Uh-huh. En cuanto a, pues, digo, nos contás un laburo que surgió, todo esto que nos estás contando de Motus Propio, un emprendimiento a partir de una idea que tuviste ahí con Fede. Pero, estamos hablando de paredes grandes, murales. Sí, esto lleva muchos elementos, materiales, pinceles, pintura, de todo un poco. Sí. Evidentemente debe tener un costo esto. Sí, sabemos o no sabemos, no hay ningún tipo de apoyo de empresa, de parte del Estado municipal, de nada. Por el momento el apoyo me lo da la carpintería en la que trabajo. Claro. Que es de unos amigos y que, que bueno, laburo el tiempo que puedo y lo que cobro va destinado al proyecto. Se buscan empresas que quieran cooperar. Empresas o gente, o gente. Tenemos una audiencia muy solidaria. Una de las características fundamentales que tiene la audiencia de esta radio es la solidaridad. Es la solidaridad. ¿Qué es lo que se necesitaría? ¿Qué tipo de una pintura especial? ¿Qué es lo que usas? Yo estoy usando una pintura, que es la pintura que vos vas y ves el color en una cartilla y la elegís. Claro. Es una pintura cara, claro, porque son colores que llaman mucho la atención, son muy, muy vivos. Es la idea también que sean ese tipo de, de colores para que salga de la pared. Todo sí, tiene claro. que explotar, la pared tiene que explotar. Esa es la idea, tiene que explotar de color y que se vea de todos lados. Yo lo que voy a hacer también, bueno, yo siempre pinté cuadros para muestras y eso, y cuando me di cuenta que era demasiado elitista con el tema este del arte urbano, y el arte urbano es para todos, lo que quiero hacer ahora es, no sé, ponerlos a la venta para bancar el proyecto también. Claro. Eso lo voy a estar publicando en Facebook. Así que nada, vamos a los palos porque ya me voy. En breve me voy. Así que por eso también decidí también arrancar el proyecto de derecho sin buscar mucho apoyo económico, por lo menos. Claro. Y vas a estar, sigas comenzando este fin de semana ya con los dos últimos murales. Con el fin de semana seguramente arrancaré. El cuarto sería, y va a llevar unos días, o sea, arrancaré el fin de semana, el lunes, martes y miércoles seguramente estaré ahí. Este, poner de la sociedad de fomento, llevo cuatro días, es tiempo. Claro. ¿Cómo queda la gente cuando ve el trabajo finalizado? Y es como que mucha gente pasa desde el principio. Y cuando me ve tirando manchas de color y cosas así, ¿sí? ¿De qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? No entiendo qué es lo que está haciendo. Y no, después cuando ven el producto final, se acercan, felicitaciones, es como que se ve muy agradecida también, ¿no? Es como que yo siempre cuento el proyecto y nada, ahora están esperando el siguiente mural, es así. Me parece re interesante la gama de colores que usás. Hay una que tenés en el Facebook, que es de portada, que tenés una ballena. Y esa. Con todas gamas de azules. Es la verdad, muy lindo y muy armonioso, ¿no? Ahí va. Sí, es un color que creo que me caracteriza. La otra vez me decían, vos sos el celeste, sí, azul. Veía, sí, veía. Sí, es un color que me gusta, supongo que me representará. Y digo, se le está cambiando la cara al barrio. Evidentemente, se le está cambiando la cara al barrio. El barrio Villa Lourdes está cambiando. Exacto. Sí. Era. Yo en el año pasado estuve de viaje, estuve participando de un festival que se hizo en el Callao, que es en una zona bastante picante allá de Perú. Participé como invitado, conocí un montón de artistas. Pero entendí que la movida de. O sea, convivir con el arte se. Cambia la historia, mejora un poquitito la calidad de vida. No te digo que te cambia la vida, pero mejora un poquitito la calidad de vida. Sin lugar a dudas. Que la gente quiera salir a la calle, recorrer, un motivo para salir, digo, colores en la vereda, no es lo mismo. Se puede recibir, el barrio puede ser visitado. La idea ahora, estamos hablando con la gente de la sociedad de fomento, por ahí es hacer una peña al finalizar los cinco murales, que se puedan juntar cosas, se puedan donar cosas para el barrio, que la gente se conozca también. Exacto. ¿No? Yo estoy conociendo el barrio también, claro. Yo vivía hace un montón ahí, pero vivía dibujando en mi casa, claro. o saliendo de ahí, pero la conexión con el barrio la encontré a partir del año pasado cuando hice un mural de Aldo Cid ahí. ¿Y hace cuántos años? Y ahora, y yo vivo hace 12 años, claro. ¿No? 12, 15 años, claro. No sé, un montón. ¿Y es muy diferente el hecho de pintar, digamos, en un lugar reducido a una pared que tiene dimensiones mucho más grandes? Sí, claro, sí. Estoy aprendiendo, es algo que se aprende también. Estoy acostumbrado, en verdad, a dibujar o a pintar cuadros, pero... Claro. Cuadros grandes también, pero ya el tema de la composición es súper... diferente, las proporciones, es como que es otra cosa. ¿Y qué, en quién te referenciaste? ¿Empezaste a buscar antecedentes, métodos de trabajo de muralistas? Digo, Mar del Plata de por sí tiene una tradición muralista muy importante, pero evidentemente se ha perdido mucho de esa tradición. Yo estuve viviendo en La Plata un par de años antes de viajar, o sea, el año pasado no, hace 3 años, sí, 2 años atrás, estuve viviendo en La Plata, ahí hay... un montón de murales, un montón de grafitis. Rodri, un amigo, me enseñó a usar el aerosol y también es como que es otro mundo. Claro. Y ahí fue cuando empecé a pintar allá, o sea, he pedido consejos, no sé si referentes. Ahora busco mucho más. Antes no miraba artistas urbanos. Claro. Es como que es todo un mundo nuevo. Claro. Y de repente uno forma parte desde la humildad, igual, porque es como que hay un montón de gente grosa, uh-huh, grosa en todo el mundo. Y bueno, nada, es seguir aprendiendo uh-huh, todo el tiempo. Las paredes son todas diferentes, son de diferentes tamaños, de diferentes texturas. No todas las imágenes van con todas las paredes o con todas las casas. Así que es ir aprendiendo, en verdad es eso, es ir aprendiendo todo el tiempo. Y un aprendizaje que conlleva cambiar la cara a un barrio, ni más ni menos. Una tarea que si uno analiza decís... No está complicado, es simple, loco. Mirá, salimos, pintamos una pared, tenemos un motivo y esto, como decías vos, Javier, le cambia la cara al barrio, le cambia la cara a la gente también. Sí. Es verdaderamente nada, una iniciativa que nos parece extraordinaria, maravillosa, que esperemos que se replique. Ahí nos decías que el Atrapasueños puede adaptarse a cualquier circunstancia país. Y a cualquier, porque digo, hay ideas, hay valores que más allá de la geografía son las mismas. Sí, exacto. Sueños todos tenemos, uh-huh, así que... Y todos queremos cumplirlos de alguna manera. Uh-huh. Así que vamos por eso. Bien, nada, nos parecía buenísimo, así que ya saben, ¿eh? Se pegan una vueltita ahí por la calle Juramento. Arranca en Juramento y Guanani. Ajá. Y sigue por Guanani entre Juramento y Alejandro Korn. Y después está en Alejandro Korn y Hernán Darias está el tercero. Y el próximo estaría en Alejandro Korn y Ortiz de Zárate. Exacto, ahí ya sabes, si te das una vueltita por... Sí, preguntando ya en el barrio ya te van a decir. La gente te va a indicar, orgullosamente. Sí. Aguante la gente del barrio que me hacen el aguante. Bien, repetimos el Facebook para si alguien está escuchando y quiere chusmear el laburo de... Sí, la fanpage es Javier Almirón, guión medio arte. Uh-huh. Y después en Instagram puedes encontrar también Jal Mirón. Perfecto. Y nada, y ahí vamos con las redes sociales a full. Y también para, si hay algún tipo de colaboración, tenés algo que le pueda servir a Javier, contactate para ayudarlo para seguir adelante con este Atrapa Sueños. Javier, te queremos agradecer que nos acompañes esta mañana y muchas nada, gracias. Tener una idea, llevarla a la práctica y cambiarle la cara a un barrio, loco. Es zarpado lo que haces. Bueno, muchas gracias. Y le mandamos un gran saludo a Federico Giorgini. Gran saludo. Abrazo a nuestro querido amigo, gracias, Federico Giorgini. Atrapa Sueños, una experiencia que ni más ni menos le está cambiando la cara a un barrio de la ciudad de Mar del Plata.